obviamente la vorágine del día de la producción. Vamos a hablar ahora con Luis Balseche, dale, que es de la corriente Rodolfo Walsh, para comentarnos cómo fue la actividad del jueves pasado, donde el diputado nacional Carlos Kunkel junto a Alberto Descalzo brindaron una charla para los militantes de la zona oeste. Luis Balseche, buen día. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buen día. Hola, Joe. Sí, en realidad se fue del estudio. Te saludo aquí, que de la calle, Daniel Kaminsik, Nacho y Farciarra. Bueno, un saludo a todos entonces. Dale. Hola. Contanos cómo fue entonces la actividad con el diputado Kunkel. Mira, fue una actividad realizada el jueves pasado. Había más de 100 compañeros, mayoría militantes de base, muchos militantes de base. Y bueno, en donde el compañero Kunkel bajó al distrito y dio una charla que motivó muchísimo a la militancia, aparte, ¿no? Con mucho énfasis, comentando un poco toda la labor, la gestión de gobierno que está llevando a cabo Cristina, y bueno, también discutió con los militantes. Bien, la verdad que muy sumamente participativa la actividad. Luis, ¿ustedes van a participar del acto del día jueves, ahí en Ferro? Sí, vamos a participar también, vamos a ir los compañeros, obviamente después de salir de trabajar, sí, claro. Así que bueno, iremos al microestadio de Ferro a participar de la actividad. ¿Cuál es la impresión, el análisis que hacen ustedes sobre lo que viene ocurriendo en la política nacional? Mira, un poco el análisis que hacemos es que hay un poco lo que vienen también comentando ustedes, ¿no? Ese aspecto destituyente que está llevando adelante la oposición, una oposición que no tiene propuestas, sino que tiene agresión y ataques continuos a un proyecto popular en donde el principal actor es el pueblo. Y te hago, en relación a otro tema que hoy estuvimos tocando, que tiene que ver con el rol de la centroizquierda, el rol de determinados espacios, estoy pensando en Libres del Sur, en Proyecto Sur, que fue algo que también charlamos durante la mañana y hablamos con Emilio Pérsico de este tema. ¿Cuál es tu impresión, tu análisis sobre eso? Me parece que no sé si ya decirles compañero o no compañeros, pero yo particularmente tengo buena relación con algunos compañeros de Libres del Sur, pero me parece que tienen una actitud, o por lo menos sus dirigentes tienen una actitud que es totalmente mezquina y que le están haciendo el juego a la derecha, evidentemente, ¿no? Y a esa derecha que el día que si llega a tomar el gobierno no les va a dar precisamente una tajada, sino que muy por el contrario, se los va a llevar puesto el mismo día. Entonces me parece muy ridículo, ¿no? La actitud casi infantil que está llevando a cabo Patria Libre, Libre del Sur y otros sectores que se definen o se autodefinen como de izquierda. Me parece que hoy por hoy lo verdaderamente de centro-izquierda es este gobierno, es justamente las agrupaciones sociales, agrupaciones políticas de la izquierda peronista, que muchas de las cuales van a estar obviamente en el acto del jueves. Por último, Luis, ¿cómo pensás que tiene que actuar la militancia frente a este embate de los sectores de neoliberales contra el gobierno? Me parece que primero dejarnos un poco de algunas mezquindades, ¿no? Yo entiendo que hay sectores dentro del justicialismo que no son los más agradables o con los que más nos gustaría ser compañeros de ruta, pero me parece que también tenemos que construir, armar una fuerza sólida, construir poder real, porque el enemigo, la derecha, es poder real. Y para dar pelea a ese poder real de la derecha tenemos que construir nuestro propio poder. Me parece que el tema de la militancia es fundamental. Tenemos una conducción de lujo que es Néstor y Cristina. Me parece que sería ridículo desaprovechar esta oportunidad histórica que está viviendo el país. Luis, Daniel Kaminsik te saluda. Me quedó en el tintero una preguntita. Respecto de lo que hablábamos con los espacios como Libre del Sur o Proyecto Sur mismo, ¿vos creés que habría una diferencia entre la actitud de los dirigentes y la militancia en cuanto a la actitud asumida por estas organizaciones? Mira, muchos militantes han abandonado esta agrupación Libre del Sur o Patria Libre, la han abandonado y están buscando contención o lugar de militancia en alguno de los grupos sociales o incluso en los sindicatos, ¿no? Viste que la CGT está trabajando mucho en el tema también político-sindical y piensa dar un fuerte apoyo, le está dando un fuerte apoyo al gobierno y piensa dar seguramente pelea por lugares políticos en las próximas elecciones, lo cual me parece súper válido. Me parece que muchos militantes, no me parece, sino lo estamos viendo con algunos compañeros, incluso yo milito en el sindicato de judiciales y había compañeros que territorialmente militaban en Libres y hoy están militando en el peronismo o en los sindicatos. Así que me parece que ha quedado descontextualizado lo que pensaban los dirigentes como Tumini o el Huevo Ceballos o Vicky Donda y con el resto de la militancia de base. Luis, te mandamos un gran saludo y te agradecemos la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes y les mando un abrazo. Dale. Chao. Era Luis Balsechi de Ituzaingó, de la corriente Rodolfo Walsh, contándonos sus impresiones sobre una actividad del día jueves pasado con Kunkel, y además los temas que venimos tratando en el día de la fecha. Tenemos